hoy se festeja. Como no hay monedas ni una changuita, encima llueve, me quedo en casa. Pone una cumbia colombianita que la acompaña al ruido de las chapas. Cerveza, que el día es nuestro y hoy se festeja. Como no hay moneda.